Bienvenidos a un nuevo episodio de Gordos en Almíbar. En este entretenido programa charlamos con un mariachi y debatimos sobre cultura y teatro. Entrevistamos a un verdadero mariachi mexicano, Domingo Laguna Ruiz, que nos cuenta sus andanzas y varias historias divertidas que lleva guardadas en su sombrero. Además, mientras que Señor Fede y Natalie nos cuentan sus últimas experiencias teatrales, develamos una de las facetas ocultas de Federico. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 7 de Gordos en Almíbar, temporada 3. Bienvenidos. Estamos con Federico Goldberg, con Natalie Ini, con Schnur, no me acuerdo el apellido, Schnur ahora lo vas a tener que decir, con Domingo presente y el que les habla, Tomás Müller. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. Buenos días acá en México. Buenos días. Tenemos, muchachos, tenemos, Schnur, decime cómo es tu apellido porque no lo retuve. Kiesel. Se Kiesel. Escribe igual que Diesel, pero con K. Kiesel. Claro, tipo tipo Vin Diesel. Exacto. Tipo Vin Diesel. Pero ¿qué hubiese pensado? Y más pelo. Claro. Todo el contrario en ese aspecto. Perfecto. Chicos, bueno, buen día, bienvenidos. Tenemos un programa muy especial hoy, ¿no? Sí, tenemos un programa con tono mexicano porque vamos a entrevistar a un mariachi, nada más y nada menos, está directo desde la Ciudad de México. ¡No mames, güey! Que nos va a contar un poco, bueno, de la música, de la tradición, de cómo es ser mariachi, quién lo contrata, si hay alguna historia romántica divertida para contarnos, así que viene muy mexi todo. Perfecto. Bien, antes de... Sí, justo que estamos con el mundo mexicano, quería comentarles que el día de ayer, y recomendado para Natalie y Junior que habitan en suelo argentino, en Buenos Aires, fui a ver una obra de teatro mexicana en el Centro Cultural Recoleta, y quiero decir que fue una fiesta. ¡Qué bueno! ¿De qué era? Pero una fiesta absoluta. Y, ¿En qué consistía esa fiesta? Bien. ¿Tomaste mezcal? No. Tomé una cerveza. Digamos que no circulan bebidas espirituosas ahí adentro. Quizás más de uno estaba bajo los efectos de algún estupefaciente, eso puede ser. Pero básicamente el título de la obra es Nomofobia, que significa la fobia a no tener el celular, a no poder ver tu celular. Por lo tanto, efectivamente, el celular te lo quitan en la entrada. Ah. Y la obra no es una obra convencional, digamos. No es que vos te sentás en una silla y ves un escenario. Y la otra recomendación que le hago a todos los oyentes que lo estén escuchando, más allá de que vayan porque es realmente increíble, es que o vas solo con un amigo. No podés ir en grupo de amigos a ese lugar. ¿Por qué? Y, pero no develes la obra. Si te doy muchos detalles, te voy a cagar la no, movida. Está bien, entendí. Te voy a cagar la movida. Pero yo salí sorprendido. Por lo general no logro abstraerme ante situaciones artísticas, digamos. Es decir, mientras estoy viendo la situación artística, ya sea teatro, cine, película en mi casa, contemplando un cuadro, se me ocurren pensamientos de mi vida, ¿no? Digamos, claro. En el alrededor. En este caso, he logrado abstraerme en su máximo esplendor. Perfecto. Qué bueno. ¿Y son mexicanos los que hacen la obra? Claro, la obra es mexicana y, bueno, sucede algo que, si sigo explicando, voy a cagarla, pero entiendo... No. Pará, Fede. Entiendo, pará. Entiendo que... son todos mexicanos, de repente tenés alguno que no es mexicano, pero sí, serían mexicanos. Y al parecer esta obra está acá, todo esto quiero que sepan que me entero de casualidad, porque yo no estoy en el rubro arte barra teatro, que hay como un, todo este mes al parecer fue de octubre. Por el FIBA, sí. Eso, el FIBA. ¿Pero qué sería el FIBA? Es un festival internacional de teatro de acá de Buenos Aires, o sea que vienen obras de todo el mundo y se presentan en Buenos Aires. Debería llamarse FIBA, ¿no? No, sí, pero debe ser que ya existía o algo. Claro. Bueno, yo diría, bueno, pasando a... Sí, yo te hablo, ya que Domingo nos dedicó su... Quiero comentar otra cosa más. Coméntalo. En la entrada, digamos que las entradas no sobraban, sino que había más demanda que oferta. Con mi amigo que fui, digamos que se preguntó de forma educada, porque como que en un momento quedaba una sola entrada y la obtuve yo. No. Él termina entrando, pero lo que sucede es que dicen, porque es así, había entradas, hasta que en un momento dicen, listo, se para la entrega de entradas porque hay entradas para los amigos de los actores, no sé qué bola, así que se arma una lista de espera. Supuestamente eran dos entradas por persona que podías tener. La cuestión es que en la lista de espera, por supuesto, yo me anoté, y mientras mi amigo le estaba protestando a la mina del gobierno de la ciudad, diciéndole que lo hicieron esperar un montón de tiempo, que no sé qué, bueno, la cuestión es que, claro, me llaman ahí para darme la entrada y le digo, pero me tenés que dar dos. No, no, en la lista de espera estás vos solo. Le digo, dale, que me estás cambiando las reglas de juego así de repente, le digo, en el minuto 90. Bueno, y mi amigo aplica, digamos, dos movidas. En primer lugar, le dice a la señora, ¿y vos te vas a acostar así con este cargo de conciencia? Ese fue el primer ataque, digamos. Y el segundo fue que una señora viene y me dice, nene, ya deja de molestar, te van a dar una sola entrada. Está bien, la verdad que sí. Por cómo contás la historia, casi que te mereces una sola entrada. Y entonces mi amigo le dice, señora, usted está teniendo una actitud muy fea, una actitud muy, ¿cómo fue que le dijo? Muy fuera de lugar. Así no tendrá futuro usted, señora. Algo así. Qué desproporción. Sí, es una historia bueno, bizarra, ¿no? Sí, sí, se alargó mucho esta anécdota. Sí, muchísimo. Bien. ¿Quieres seguir contando? No, callate, Dobby, por favor. Hay una persona que se conectó especialmente. Sí. Bueno, está bien. Dale. Después nos cuentas más, Fede. No, chicos, como les decía, como bien les dijo Natalí, en el día de hoy tenemos a Domingo, que Domingo no nos dijo su apellido, pero ya lo vamos a estar presentando. Domingo es mariachi y directo desde México, de la Plaza Garibaldi, lo tenemos hoy en Goros en Almíbar para presentarnos lo que él hace, su oficio. Hola, Domingo. Hola, ¿qué tal? Domingo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Domingo Gustavo Laguna Ruiz, originario de Comonfort, Guanajuato, en la provincia aquí de México. Genial. Tengo ya 28 años aquí en la Ciudad de México trabajando como mariachi en Plaza Garibaldi, con el Mariachi Amanecer de México, soy el representante. Perfecto. Qué lindo. ¿Y usted está a cargo de un grupo de mariachis o usted forma parte de un grupo? ¿Cómo funciona exactamente en el mundo de la música de los mariachis la conformación de los grupos? ¿Hay una persona que es el líder del grupo o no necesariamente? No necesariamente. Aquí en este grupo está Iván Hernández, que es el director, y yo soy el representante del grupo. Yo me dedico a lo que son las ventas de lo que son los contratos, buscar los clientes, estar al tanto con la publicidad en internet, y pues ahora sí que soy el que está al frente del grupo. ¿Y usted qué instrumento toca? Soy trompetista, toco la trompeta. Bien. Qué lindo. Crucial para los mariachis, ¿no? Como que hay mucho mucho viento. Pues sí, es que lleva dos trompetas. El grupo está conformado regularmente por lo que son dos trompetas, dos violines y tres armonías. Es lo más básico aquí en el mariachi, aquí en la Ciudad de México, que son siete elementos. Ya de ahí en fuera hay clientes que piden de 10, 12 elementos. Lo que le anexamos son violines para poder tocar música clásica. Perdón. ¿Y qué origen tienen los mariachis? La palabra mariachi viene de... Bueno, fue en Cocula, donde se inició el mariachi, pero la palabra pues viene desde más antes, de por 1500, allá por los franceses, de mariachi, algo así, de cuando llegaron acá a estas tierras. Lo tomaban como signo de fiesta, de bodas. Mariachi. Ay, qué hermoso. Sí, claro. En francés casamiento, boda, se dice mariage. Mariage. Es por eso de que la traían así, y luego con los nativos ahí de Cocula, pues aprendieron rápido lo que era como que la doctrina, la daban con música, el fray, sí, las personas que venían de allá. Entonces, claro. Claro, aprendieron rápido y empezaron con un, ¿cómo se llama este animal? El armadillo, armaron lo que es la vihuela, le pusieron cuerdas y con tripas de, bueno, lo que se dice en la historia, con tripas de animales, fue como formaron el guitarrón. Ya fue hasta donde se dieron bien cuenta ya del mariachi, que le dieron publicidad. Fue el expresidente Lázaro Cárdenas el que empezó a traer a Mariachi Vargas en toda su gira por... Sí, cuando iba a ser presidente. Entonces, pues él los anduvo trayendo, fue cuando les puso el traje de mariachi, el que hasta ahorita lo conocemos. Nada más se han hecho algunas modificaciones, pero pues sigue siendo lo mismo desde por 1930, por esas fechas, de que el presidente Lázaro Cárdenas los andaba... Ahora sí que les dio más publicidad. Claro. Perfecto. Los usó para su campaña política. Exactamente. Domingo, ¿dónde compra la ropa el mariachi? ¿Usted dónde va a comprar su ropa? Pues mira, hay varias formas de hacerlo. Aquí en lo que es la Plaza Garibaldi hay varios establecimientos donde te ofrecen desde la tela, te dicen qué tela es más resistente para poder para que el traje dure. ¿Cómo le digo? Para que no se rompa con la botonadura, porque dices, claro, que hay botonaduras algo pesadas. Las botonaduras son los adornos que le ponemos en las orillas al pantalón. Claro. Ya depende de uno, la que más le agrade, es lo que cuesta también. Y si no, pues uno cuando, como en este caso, nuestro grupo que está totalmente organizado, nosotros vamos y buscamos una tela, qué sé yo, de cierta marca a ciertas tiendas, compramos todo el rollo, lo que vamos a necesitar, y ya vamos con el sastre, nos toma medidas y nos hace un traje a, ahora sí que a nuestro antojo, a lo que necesitamos o al color que nosotros requerimos. Así que aquí el reglamentario es negro y color hueso, son los reglamentarios que compra Garibaldi. ¿Y los sombreros que son pesados? Sí, un poco, pero se acostumbra uno. El sombrero es de este material de fieltro, el que más se usa pues aquí en Plaza Garibaldi, los mariachis. También lleva algún ribete en las orillas arriba, pues para darle más vista. Claro. Del color, puede ser el color del traje también para que combine. Y Domingo, usted está casado, Domingo. Sí, estoy casado. ¿Usted cuando le propuso casamiento a su mujer, le cantó una canción? Primero le llevé serenata. Ah, bien. Ay, qué lindo, quiero historias de amor. Varias veces le dije serenata, ya después cuando me dijo que sí, pues varios compañeros me acompañaron y pues fue bonito porque pues éramos como unos 30, más o menos 30 mariachis los que fueron a mi boda y pues sí, estuvo bastante bonito. Una altísima boda esa, 30 mariachis, una locura. Una locura. Pues escuchaba bastante bien. Claro. O sea, bueno, uno como mariachi hasta uno se emociona porque dice, qué bien se oye. Y, bien. Pues, es algo bonito. Y cuéntenos un poco lo que es lo que los contó justo antes de arrancar sobre la Plaza Garibaldi. ¿Qué es la Plaza Garibaldi? Estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? Sí, aquí en el mero corazón de México. Pues la Plaza Garibaldi, esto fue cuando llega el mariachi Vargas de allá de Cocula y se establece aquí en Plaza Garibaldi. Para ser más exactos, creo que fue en el Tenampa. Tocaban adentro del Tenampa y ya después salían afuera, como llegó otro grupo, y se iban alternando. Una semana estaba adentro uno y otra semana pues afuera otro grupo. Entonces fue como hicieron famosa la Plaza de Garibaldi. Hasta lo que es hoy en fecha, ya no se conoce tanto por eso, sino conoce como un centro turístico donde vienes y hay mariachis. Anteriormente dejaban tomar ahí en plena calle, pues ahí en la plaza. Ahorita ya está, hay más restricciones con este gobierno que tenemos, pero pues sigue habiendo movimiento de mariachis y de, pues ahí hay bares ahí todo. Y Domingo, usted, mi pregunta es, ¿usted trabaja casi todos los días de la semana? ¿Como tiene eventos casi todos los días de la semana? Y la otra pregunta también es, ¿usted es mariachi full time? ¿Toda la semana? Sí, la pregunta es de Tomás. Dígame. No. Sí. Usted, la pregunta es de Tomás, es si usted se dedica, digamos, todo el tiempo de su día como mariachi. Sí, pues esto ya es una profesión y esto es un trabajo, se puede decir. Ahorita nosotros, como estamos dados de alta, pues en internet y estamos pues, redes sociales, todo. Entonces, sí, gracias a Dios, tenemos bastante trabajo. Tenemos alrededor de 3 a 4 trabajos por día. Entonces, una banda, un montón. Sí, y toda la semana, el sábado, tenemos un aproximado de 8 o 10 horas de trabajo. Entonces, prácticamente todos los que trabajamos en este grupo, pues nos dedicamos a hacer nada más esta actividad de mariachi. ¿Hay alguna historia de alguna serenata que haya sido linda o romántica o que la mujer le haya dicho, no, ni loca, no me cago? ¿Le ha pasado eso, Domingo, que usted haya llevado el grupo para cantar una serenata y que la mujer no haya querido aceptar la propuesta del señor? Sí, lo hemos vivido varias veces. No, varias veces. Ya no cualquiera se avienta, ¿eh? Claro, pero es que, claro. Muchachos, si se van a casar, pregúntenle antes, o sea, hagan lo de la serenata, pero más o menos sepan qué va a decir, ¿no? Perdón que interrumpa ahí. A Natalie, que es la chica de la radio, ¿le gustaría que le vengan a proponer en serenata con mariachi? Sí, me gustaría. Que de repente el anillo salga de la guitarra o del sombrero o algo así. Sí, me encantaría. Buenísimo. Pero con la banda de Domingo. Sí, está bien, vamos a donde sea. Les platico brevemente. Sí, una vez fuimos a una serenata aquí cerca del aeropuerto, en la Colonia Moctezuma. Sí. El chavo dice, no me quieren mucho, ¿eh? Entonces, ahí al tiro. Dice, pues siempre nos dicen lo mismo, pero pues es que ahorita no se van a... No se resisten al mariachi, la verdad. Es difícil la... Apostó toda la música. Claro. Sí, no, y pues sí, llegamos, estábamos ahí en la ventana, eran como las 4 de la mañana, ya con esta íbamos, dijimos nosotros, con esta cerramos, ¿no? Uh-huh. Y sí, el chavo llevaba su carro, todo, y no nos habíamos dado cuenta de lo que llevaba, pero llegamos ahí al domicilio, empezamos a ver, tócale, novia mía, va, novia mía, estamos bien entrados, y que nos empiezan a caer macetas y agua de ¡no! La... No. De verdad. No, hombre. Sí, hijo, no, llevamos un señor ya de bastante edad, como de unos 70 años, un señor, llamamos Henry, no, pues el señor no podía caminar muy bien, pues le tocó el agua. A él le tocó el agua y las macetas a nosotros, pero no nos pegaron, gracias a Dios. Pero era la suegra del chavo era la mamá de la... Por favor. La chava estaba del otro lado de la ventana. Ah, se confundió de ventana, dijo, claro, le cantó a la suegra. No, la señora no quería al chavo, la verdad. Ah, entonces, no, quería como nuero. Exactamente, era un relajo el chavo la verdad. Claro. Lo conocimos después, bueno, les voy a platicar todo. Dice, mejor váyanse. Y sí, dice el chavo, sí, vámonos, pero nos fuimos a la acera de enfrente. Dice, aquí no nos puede decir nada, dijo varias cosas de la señora. Entonces, enfrente nos empezamos a tocar, habíamos tocado una canción nomás, la de novia mía. Dice, ahora sí toquen aquí lo que yo les diga, toquen el mariachi, loco, espérate, pues es serenata. Dice, toquen el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Nos tenía bailando. Cállate, nos tenía bailando enfrente en la otra acera de la banqueta. Y nosotros, claro, como también nos habíamos molestado de que pues nos corrieron a macetazos, pues le seguimos la corriente al chavo. Y luego el chavo tenía buena vibra, porque era un relajo, Y por último dice, ayúdenme, ya tocamos como dos canciones más. Y dice, vámonos. Y dice, pero espérame, déjenme, le doy su regalo. Llevaba la cajuela de su carro lleno de puras rosas. Llenito. Yo me sorprendí, dije, órale. Y fue, se las dio la chava pues afuera de su ventana. Ahí se las dejó. Le dejó un montón de rosas rojas. No sé, decía que me acabaron la serenata con mi mamá. ¡Oh, es un divino! Sí, todavía fuimos bailando ahí el mariachi loco con su mamá de vuelta. Pero te transmitía buena vibra. Muy a buena vibra, la verdad. Un claro, amor, el claro, chico. Me gustó la historia. Casi que tengo ganas que la suegra... Todo mal con la suegra, ¿eh? Sí, no, sí, después de tiempo nos volvió a contratar, pero sí fue a su boda con la misma chava. ¡No! ¡Qué bien! Bien, o sea que consiguió la chica. Sí, el chavo era relajoso, pero pues era una buena persona. Bien. Te estoy hablando que eso fue hace como unos 18 años. Ya tiene mucho tiempo. Wow. Yo quiero preguntarle a Domingo, que me imagino que esto debe existir, y preguntarle un poco cómo deben ser, cómo son. Me imagino que hay competencias de mariachi en México, y si después las hay a nivel mundial. Pues sí, hay bastante competencia aquí a nivel local, se puede decir, aquí en Plaza Garibaldi. Sí, somos bastantísimos los mariachis que hay, pero ahora sí que gracias a Dios hay trabajo para todos en primera. La competencia viene bastante bien porque ahorita están saliendo puros jóvenes de, qué sé yo, 14, 15 años, ya bien estudiados, vienen algunos ya que están estudiando en el conservatorio. Entonces ya estamos hablando de que no es algo lírico que agarran de, voy a agarrar el instrumento y voy a tocar, voy a trabajar, ¿no? Esto ya es aparte que es un arte, es una profesión, y viene bien, ya vienen bien cimentados los grupos que están saliendo con música actualizada, música clásica, leyendo partituras. No, el mariachi ahorita está aquí bastante competido, pero es muy, muy, muy buena la calidad. Muy profesional. Trabajando aquí en lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México. Perdón, hay mariachis, yo conozco mis familiares, algunos, vamos a hablar en Dallas, Texas, que son, ahora sí que todos son maestros, son buenos músicos, entonces están al nivel de cualquier canción, cualquier melodía, cualquier música clásica que les pidan, ellos están a la orden. Aquí en Plaza Garibaldi, claro, igual, todos los grupos tenemos que estar ahora sí que, como le digo, estudiando al día. Sale una canción de Alejandro, qué sé yo, hasta ahora de las últimas de banda que hay, pues a sacarla y a ponerla lo mejor que se pueda, porque el cliente es la que le pide, y ahora sí, claro, que claro, quien te pide, el quien te paga, el quien te manda. Esa es nuestra filosofía. Bien, ¿y cómo se lleva el mariachi con el mezcal y el tequila? ¿Cuál es la relación que hay ahí? Ah, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues es como que si el mariachi que no toma, pues no es mariachi, ¿verdad? No. Claro. No, estamos ya rompiendo esos, ¿cómo se llaman? Paradigmas, ¿cómo se dice? Esas ideas del mariachi. Anteriormente sí decían, mariachi que no toma o no tiene dos mujeres no es mariachi. No, eso ya quedó un poco en el pasado. Ya ahorita los mariachis regularmente buscan otras actividades también. Hay algunos mariachis que también son empresarios o así, pero el claro, mariachi, pues es, aparte que es un buen trabajo aquí en la ciudad, si lo sabes llevar bien, pues también es algo bonito. Mira, yo tengo 28 años de mariachi y créeme que no me arrepiento de no haber sido otra cosa más que mariachi, porque es algo que me gusta, interactúas con mucha gente, conoces muchas personas, claro. Hay muchos mariachis que salen del país a giras y vienen, y conozco todos mis compañeros eso lo han hecho siempre y es algo bonito, pues, que donde quiera que llegues eres bien recibido. Y le hago una pregunta, Domingo, el primer consumidor de mariachis en México, ¿es el local mexicano, el mexicano, o es más bien turístico hoy en día? No, aquí es el local, lo que más se trabaja, te voy a hablar de un 80%, vamos a decirlo así, es en cumpleaños, es en reuniones familiares donde hay, qué sé yo, 40, 80 personas, 20 claro. personas en un domicilio un sábado, un viernes, festejando un cumpleaños, y tráete el mariachi. Bueno, llega el mariachi y ya resulta por ahí que no, pues toca 3 horas, ya están tomados hasta 3-4 horas, ese es el que más nos consume. Después claro. ahí siguen los que son 15 años o bodas, que son en salones, pues te contratan una sola hora y programado a cierta claro. hora. Aquí lo que más nos deja, como decimos nosotros, es el ¿cómo se llama? Los cumpleaños, uh-huh. es los cumpleaños de que están así improvisto, que dicen tráete el mariachi. Entonces son los que también, vamos a hablar de esto, puedes cobrarles un poco más porque lo requieren en el momento. Al momento. Claro. Ah. Y como son reuniones de puros familiares, como que digo, es donde dicen toca otra y eso. Claro. Perfecto. ¿Sí? No, yo le quiero reconocer, Domingo, que yo soy, a mí me gusta mucho y soy medio fanático de Luis Miguel. No sé qué piensa. La verdad que yo lo quiero reconocer porque es algo que a mí me da un poquito de vergüenza, pero me gustan mucho las canciones de Luis Miguel. Está bastante bien. El Sol de México, Domingo. Sí, Luis Miguel pues canta canciones de José Alfredo Jiménez. Y sí, es verdad que solo canta, pero bueno, es verdad que yo accedo a esa música a través de Luis Miguel. Sí, porque, bueno, Luis Miguel ahorita sacó hace ya unos años la canción del Rey, la de Si Nos Dejan. Esas sí. canciones pues, claro. son viejísimas, son de José Alfredo Jiménez. Sí, es verdad. Y también de Manzanero. Una repasada de vuelta, entonces son canciones que vuelven a surgir. Y la Manzanero. Manzanero es mexicano, sí. Manzanero, sí, ¿no? Es de Yucatán, sí. Sí, y Manzanero no es él que escribe las canciones, que muchas de las canciones que escribió él, las que canta Luis Miguel. Ah, sí. Sí, él es compositor. Claro. Entonces, claro. Luis Miguel es cantante, las transmite. Pero sí, sí, son varias, son de Luis Miguel, de Manzanero. Pero es querido Luis Miguel en México, ¿o no tanto? Ah, sí, sí. Me tocó una vez irle a tocar a mí a Luis Miguel con puras fans. No. Aquí en el Hotel Presidente. Pero pues estaba abajo tocándole con las fans. Y este cuate se asomó de por el quién sabe qué piso y nada más nos enseñó la mano. Dije, bueno, ese debe de ser. debe de ser la mano, ¿no? Sí, pero son cantantes bastante cotizados y pues él iba a estar ese día en una presentación en el auditorio. Pero sí, o sea, aquí sí es querido en México, Luis Miguel. O sea, aquí yo no he escuchado una persona que hable mal de él. Pero ¿cuál es tu canción preferida, Tomás, de Luis Miguel? La que me gusta mucho es, no me sale el nombre, pero si tengo una que estoy escuchando últimamente, que es Llevo México en la piel. Ah, México en la piel. Así se lleva México, así se lleva México. ¿Cómo es? Así se lleva México en la piel. Ahí va, te la canté. Bien. Sí. Esa es de él, no creo, ¿no? No, él nada más la interpreta. Claro. Me cayó un ídolo Luis Miguel acá, porque no compone nada, solamente y canta. No, bueno, pero las populariza en el mundo y está bueno. Exactamente, como es popular él, ahora sí que en este medio, pues sí. Tengo una pregunta para el señor Domingo. ¿Qué opinión tiene el verdadero mariachi como usted, el mariachi de profesión y mexicano, para estas imitaciones, hay que decirle la verdad, de... está hablando muy fuerte, Fede, muy fuerte. De mariachis alrededor del mundo. Por ejemplo, en Argentina se pueden contratar mariachis, pero claro, viene y la verdad que el mariachi habla más porteño que uno. Pues mire, ahorita últimamente, aquí, pues lo que es el mariachi aquí en México, hemos estado observando que hay mariachis japoneses también. ¡No! Sí, chequenlo en internet, hay mariachis japoneses, mariachis en Alemania, mariachis, ustedes en Argentina, en todo el mundo, lo están tomando como una profesión también, o como un hobby, no sé cómo lo ven allá, pero porque la música es bastante bonita de México, y créanme que la música de, vamos a hablar de José Alfredo Jiménez, esa canción de Si Nos Dejan, y canciones de José Alfredo se están cantando a nivel mundial con los idiomas de por allá y con gente de allá. Obviamente, el toque final es como el del mariachi, no hay como México, pues como mariachi mexicano. No, por supuesto. Pero yo he visto en YouTube, tengo incluso unos amigos ahí por Brasil, por ahí de este lado, donde oye, dice, pues, oye, pues sí, la arman, los están bien, como le digo, bien organizados, bien la claro. música mexicana. Digo, aquí hay mariachis que luego no la tocan igual que ellos, pero sí, o sea, sí le echan hartas ganas, vaya. Entonces, claro. Es Latinoamérica, sí, la de aquí en Latinoamérica, sí, los mariachis, vaya, aunque no sean mexicanos, pero sí le echan harto sabor. Ya en otros países no, porque eso es otro, es como que otro, claro. otro toque, pero sí, o sea, ahí donde, en todas partes del mundo. El mariachi acompaña mucho a México a los mundiales, ¿cierto? Sí, incluso aquí en los estadios también, los mariachis van y se meten y ya están tocando. O sea, es que es algo, ¿cómo le digo? El mariachi es muy ambientoso, muy, ¿cómo le digo? Nos decían antes que no éramos muy, así como que nos valía queso todo. Claro. Que íbamos a donde nos invitaran habiendo tomar y todo ese rollo, pues sí, porque somos muy fiesteros, muy ambientales. Claro. Nos gusta el relajo de los mariachis, por eso te agarramos esta profesión, porque pues hacemos lo que queremos. Claro. Pero sin embargo, pues ahora sí, ya lo agarra uno bien la profesión, de como un trabajo y todo, pues también es algo muy, muy, muy, muy bien, pues. Sí, claro, es una carrera también. 8 horas de show en día, tienen que estar en forma, no pueden estar... Ah, sí. Claro. No, incluso pues, hay grupos así como aquí en el Amanecer de México que no tomamos. Así que aquí en este grupo no tomamos. Claro. Ese es uno de los principios que tenemos y es algo que nos ha mantenido tantos años con bastante trabajo y en el grupo unido, porque pues no se permite de principio, no se permite tomar. Aquí no hay de que faltas porque quieres, no. Aquí hay mucha responsabilidad y mucho, como le digo, mucho compromiso en el grupo. Entonces no podemos quedar mal. Igual yo probé el mezcal y la verdad que el tipo de borrachera que da el mezcal es distinto a todo. ¿Alguien está de acuerdo? Yo no lo he probado. Ah. No tengo tanta experiencia. Qué horror. Pero tomar un tequila mezcal ahí, está bastante bien. Sí, a nosotros también nos gusta tomar todo, pero terminamos de trabajar. Momentos de ocio. Claro. Chicos, yo ya para ir pasando la entrevista con Domingo, que nos dedicó muchísimo tiempo, y para ir pasando a la columna con Schnur, quería preguntarle la última pregunta ya a Domingo, y es si alguno de los oyentes de Gordos en Almíbar te quiere contactar o quiere... Y el libro también. Ah, sí, el libro. Que nos cuentes un poquito de tu libro que estás publicando y eventualmente cómo hace un oyente para contratarte si está en México. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, pues primero, para contactarnos acá en la Ciudad de México, puede ser así por el lugar a la página es amanecerdemexico.com. El Facebook también perfecto. Es Amanecer de México. Lo que es YouTube también, Amanecer de México, todo es con Amanecer de México, Perfecto. El teléfono es le voy a dar el área 52 55 90 18 58 96, o el correo electrónico es contacto@mexico.com.mx. El WhatsApp, pues, obviamente es el 55 90 18 58 96, o 55 21 44 86 71. Esos son los de contacto. Ahora sí que si no nos encuentran es porque no nos quieren encontrar. Claro, estamos totalmente. Amanecer de México y sale hasta a qué horas comemos. Claro. Y cuéntenos de su libro que está preparando. Estoy con un equipo se llama Cowa Coach, metí en un curso de venta, se puede decir. Entonces ahí me animaron a escribir la historia de un mariachi. No se me hizo nada interesante a mí porque decía, pues qué puedo contar, ¿no? Pero llama Héctor, la persona esta que soy, me dijo, aquí estás en ventas, pero ¿qué crees que le platiqué un poco del mariachi, de cómo llegué yo a la Ciudad de México? Me dijo, ¿qué te parece hacer un libro? Escribir un libro. Digo, pues no se me hace nada interesante. Digo, pues ¿a quién le va a interesar la vida de un mariachi? Le platiqué cómo estuvo mi llegada y luego cómo trabajo de mariachi, y después que hice una empresa de otra cosa, de otro negocio. Entonces, ¿sabes qué? Tu historia está bien interesante. Pero no, le digo, no quería. Me animó y el libro más o menos va a estar listo como en unas 2 o 3 semanas. Buenísimo. Ya casi lo tenemos terminado. Entonces se va a llamar La Historia de un Mariachi. Estuve buscando en internet, a ver si lo pueden buscar ustedes. La Historia de un Mariachi no la hay a nivel mundial, no la hay. Y a poco ni un mariachi ha escrito un libro. Han escrito libros de música, de todo, que relacionado con el mariachi, pero una historia de un mariachi, créeme que no la hay. Yo me quedé sorprendido, dije, tanto mariachi, no a poco nadie se le ha ocurrido. Estaban todos cantando. Estamos muy orgullosos de tener en Gordos en Almíbar al primer mariachi que cuenta su historia en un libro, La Historia de un Mariachi. mariachi. Es una primera, ¿no? En Golosina en Almíbar. La verdad sí, que es una primicia. Pues vamos a ver qué va a estar en Bestseller. Se llama esta compañía. No sé cómo, no sé nada de eso, pero este cuate me dijo que iba a estar bastante interesante en Amazon, algo así, ahí donde lo van a publicar, lo van a vender. No sé buenísimo. Cómo va a estar, no sé cómo esté este rollo de ya de eso, pero va a estar bastante bien. Si un día vienen aquí a la Ciudad de México, ya sea conmigo, soy Gustavo Ruiz, así me conocen aquí en Garibaldi, el Mariachi Manacero de México, o también aquí bastante trabajo que tenemos, armamos otro grupo que se llama Cielo de México, es de mi hermano Manuel Laguna, eso lo conforma con mis primos José Ángel Laguna y Leonardo Laguna, son bien conocidos aquí en Garibaldi, entonces los vamos a encontrar rápido. Acá, estamos a sus órdenes, esperamos poderlos atender que ustedes se merecen, la verdad. Gracias. Bueno, gracias. No vayan a dejar de un día si pueden leer ese libro. Le estoy tomando cariño, gustito, porque ya le está tomando el gustito a la escritura, ¿no? Ya pronto lo vamos a tener. Exactamente. Y ver su historia. Sí, le están ahí acomodando, pues yo le platico al cuate lo que he vivido. También platiqué eso de la historia de cuando nos corrieron a macetazos. Dice, está bastante bien. Entonces él le estaba bien, está acomodando todas las palabras y se ve que está interesante. Digo, es mío y ya se me está haciendo interesante. Y digo, bueno, tómalo como que algún día estés ya grande y lo vuelves a leer, lo vuelves a ver. Dice, pues esa fue mi historia. Y está, pues ahora sí que está bien. Y si no, pues a ver qué sale, ¿no? Si no, un día me presento en cualquier parte del mundo con mi libro. Perfecto. Seguro, ojalá. Seguro. Bueno, chicos, me gustaría hacerle una pregunta más a Domingo. La última, ¿eh? Dale, Domingo, bien. En el día a día, ya en México hace mucho, mucho calor y sus uniformes son bastante pesados. ¿No sufren el calor? Un poco, sí, porque son regularmente el traje es negro y bueno, de por sí ya es el negro es produce más calor y con el saco, el chaleco y de pilón bien pesado, pues sí nos afecta un poco, pero regularmente aquí el como le digo, el clima en las noches para las serenatas pues está tranquilo, no es muy qué bueno. No es muy así, muy caliente que digamos, se soporta todo eso. Más cuando sí sufrimos un poco, es como aquí hay una tradición que alguien fallece en el panteón nos llevan a tocar, es muy común aquí en la ciudad también. Entonces, si el panteón no tiene árboles, ay, sí sufrimos, pero claro. Si tiene árboles, pues hay como que hay sombrita, no sufrimos mucho, pero sí está bastante bien. Ay, qué bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Domingo, le agradecemos muchísimo la entrevista que nos dio, espero que le siga yendo muy bien como mariachi y nada, ahora ya nosotros vamos a seguir el programa y usted se puede ya desconectar de la conversación con el telefonito rojo y bueno, y ya le agradecemos mucho por su tiempo, la verdad. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Perfecto. Gracias, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Bueno, Fede, ¿por qué hablas tan fuerte? ¿Qué es lo que pasa? Que estás así tan sacado. Soy una persona como que está excitada, ¿no? Por hacer un programa de radio. Sí, creo que tenés la boca muy cerca al micrófono. No, para mí lo que está claro es que no está usando el micrófono que tiene que usar Federico. No, sí que lo estoy usando. Está muy excitado igual, ya desde que empezó el programa, empezó con una anécdota kilométrica. Sí, yo le bajé. Perdón. Lo castigué. Estoy bajando el volumen desde acá. El volumen de Fede en este momento está siendo bajado desde la consola. Primero que todo. Mutealo. Les pregunto a. ¿Hoy estaría muy Dami entonces? Sí, totalmente Dami. Totalmente. Bueno, esto es algo que los oyentes de GEA no saben, pero Federico tiene dos personalidades en una sola persona. Y esas dos personalidades se definen como estar muy Fede o estar muy Dami. Dami, que es también su segundo nombre. Pero solo lo podemos dictar. Todo y yo. Hay dos personas en el planeta Tierra que saben en qué estado se encuentra Federico Goldberg. Si se encuentra en un estado Fede o si se encuentra en un estado Dami. Y tenemos que concertarnos con Natalie para entendernos. En el día de hoy Federico está extremadamente Dami. Extremadamente Dami. Sí, muy Dami. O sea, Dami es cuando está descontrolado, ¿no? No hay definición. No, es mucho más sutil, hay mucho más de variables que entran en juego. Yo te digo, no podés, no tenemos que dar cuenta con Natalie y ahí sabemos. Pero ¿Pero cómo es eso? ¿Ustedes se miran y dicen Dami o Fede? No, sí, mira, básicamente es eso. Mira lo que pasó. De repente en un asado decían, che, hoy estás muy Dami, ¿no? La verdad es que yo tampoco entiendo la teoría. Yo no la entiendo tampoco. Solamente ellos dos tienen la capacidad científica de poder determinar cuando yo me comporto como Fede, básicamente. Claro, sí. Una cosa muy rara. Es como un termómetro de la personalidad de Fede, claro. Exacto. ¿Naces con eso o no? Igual hay que reconocer que en realidad lo que medimos es la damitud. Porque a veces la damitud está en cero. Cuando la damitud está en cero, está nadie Fede. Nadie dice nada y claro. Nadie dice nada y es normal. Che, hay alguien que tiene un, que le están haciendo una obra atrás de atrás, que está laburando la gente en su casa y hace ruido ese temita. Ah, yo tengo gente revocando una pared. Qué Dami que está, hoy cada vez más Dami. Yo escucho que hay en otro departamento ruido. ¿Quieren que pruebe? No, tocale la puerta al vecino. Tocale la puerta. ¡Cállate, Doggy! ¿Qué te pasa? Dami, perdón. No, che, Fede, es obvio que no estás usando el micrófono. O sea, no, tu sonido no está pasando a través del micrófono, pero no importa. No, quedaste muy excitado con la obra de teatro de allá. No sé qué te pasó. Quedé muy excitado. Che, Fede, fíjate en la ruedita si no está pasando por otro micrófono, que es un poco más excitado. A ver. Creo que Dami dejó enchufados micrófonos. No sé, dice acá, bueno. Acá dice ATR STR, no sé cuál es. Y bueno. Bueno, chicos, porque estamos desbandados directamente. Estuvo con Dami. Muy buena la entrevista con Don Beguán. Me encantó la entrevista con Domingo, me encantó todas las cosas que tenía para decir. Y sobre todo, me quedó una parte pendiente que es la relación del mexicano con la muerte, ¿no? Que es bastante especial y donde sí, para ellos es una situación festiva. Sí, y el Día de los Muertos tiene también que se hacen unas flores de fiesta. Es verdad. No sé si Schnur parece haber viajado a México, por lo que nos contó de la Plaza. Sí, he visitado 3 veces México y 2 de esas en Distrito Federal. ¿Y has tenido la oportunidad de escuchar algún grupo de mariachis? Sí, he pasado por ahí por la Plaza Garibaldi. Es un parque todo abierto, mucho sol, los ves a todos como sudando y ahí bajo el sol, pero están las bandas ahí todas juntas, esperando que lleguen propuestas. No están cantando, están esperando trabajo. En general, los que cantan ahí son para los turistas más que eso, porque si no van y los contratan. Entonces van, llegan ahí a la plaza, consultan. Le quería preguntar el precio, pero no quería insultarlo. Pero bueno, ya saben, el número es 521-448-671. Qué rápido que dijo el número, ¿eh? Sí, un genio. Imposible tomar nota igual. Sí. No, pero bien, no, la verdad muy bien, Domingo. Muy copado, sí. Che, no sé si vos, Schnur, tenés ganas de hablar o preparaste algún tema en particular, no lo creo porque no te lo pedimos tampoco, pero si tenés ganas de contar algo, podemos pasar a la parte ya columna de cultura y religión de la que te encargás, y si no, pues yo tengo un par de temas que teníamos ganas de tocar. A ver, quiero saber cuáles son tus temas. Bueno, lo que quedó pendiente de la vez pasada fue el tema de tratar... ¿Cuál es la influencia la aparición de los insectos, la aparición o el impacto de los insectos? Porque tuvimos la entrevista pasada que Natalí no pudo estar. Natalí, tuvimos una entrevista pasada con un entomólogo que nos habló de entomólogo, de entomólogo. Sí, entomólogo. Y, y habíamos pensado armar una columna sobre los insectos y la religión. ¿Y dónde aparecen? ¿En qué historias religiosas aparecen los insectos? Y Schnur nos había contado una que por ahí está bueno que la cuente, había en el grupo, sobre las arañas y el rey David. Así es, cuando el primer rey del pueblo de Israel, el rey Shaul, cuando David vence a Goliat y ya ve muy evidente que el pueblo ama a David y como que a Shaul el favoritismo se mueve, ahí Shaul empieza a buscar matar a David. Quería sacar la posibilidad de que cualquier cosa. Y a partir de entonces una persecución, y una vez David estaba entre las montañas y llegaban los guardias, se escondió en una cueva, y en esa cueva al parecer salen unas arañas, cubren toda la entrada de tela de araña. Entonces eso hace pensar a los guardias que no pudo haber pasado por ahí, porque ahí todavía está la tela de araña, y siguen de largo y así se salva una vez más David de los ataques del rey Shaul. La verdad que una pena que no escuché al entomólogo. ¿Lo dije correctamente? Sí, perfecto. Correcto. Creo que sería muy interesante saber, a ver si a usted les dijo, pero cómo se organizan, cómo se comunican entre ellas, porque vos viste que siempre van en una linita las hormigas y siempre son muy organizadas y en que entre todas hacen, por ejemplo, las abejas hacen la miel y sus... y sus casas y demás y todo en grupo, ¿no? Claro. No, yo creo que tiene que ver un poco, tiene que ver bastante muchas historias y valores, muchas historias religiosas que pretenden transmitir valores, hablan un poco de la manera en que se organizan las sociedades de algunos insectos que son bastante, bastante obvios, como las hormigas o las abejas, que tienen una manera de trabajar en sociedad que es bastante interesante. No sé si hay alguna historia para niños que hable sobre las abejas, no sé si tienen alguna en mente un poco religiosa o no, Natalie, que festejas Pesaj con miel. No, religiosa Pesaj, no, pero se... Pesaj con miel, pero no, sí hay mucha... con miel. Rosh Hashanah, sí. No, el Rosh Hashanah había miel, ¿no? Eso es lo que habíamos contado en uno de los capítulos. Exacto. No conozco religiosas, pero sí sé que la organización de las abejas es tomada, pues recuerdo que soy socióloga, por bien. Algunos sociólogos para ejemplificar, digamos, lo que en las sociedades, bla, bla, bla. No lo sabría transmitir, si quieren lo busco para la próxima, pero sí la organización es re compleja. De la abeja, viste que hay como una abeja reina y que todos la siguen y que bla, bla. Por supuesto, por supuesto. Freda, ¿a vos te gusta la miel? Bien, pasamos a temas más llanos. Más básicos, ¿no? Mira, la verdad es que... No, pero yo... está Dami, pero no lo puedo creer, a mí me explotan los oídos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya me estoy poniendo muy nervioso. Es que al parecer tu micrófono suena como está... si estuvieras tipo Fantino en una cápsula relatando un partido de fútbol. No, estás claramente muy, muy, muy subido de tono. No, yo creo que es el para micrófono ahí. Igual, ¿eh? Es el micrófono. Por ejemplo, no, ¿y para ahora? Mí es una cuestión ahora? De actitud, está muy excitado. No, sí. No sé, para mí no está funcionando el micrófono y estás pasando por el auricular de la por el micrófono de la compu. Sí, quiero decir que estoy al palo. Sí. No, eso es del Shitty, discúlpame. Eso es monopolio del Shitty. Tengo una duda existencial. ¿Por qué el mail de Gordos en el mío se llama ACL Bershi? Polemiquísimo. La pregunta que no había que hacer, básicamente. La puta, perdón. No. Hay que cambiarla la dirección. Lo que pasa es que cuando empezamos este proyecto de la radio con Tomás, nos encontramos y queríamos llamarlo como Almorzando con Lucas. Y entonces esa era una forma de ponerlo en siglas y después finalmente quedó Gordos en Almíbar y bueno, y ese fue el mail como histórico que quedó. Estábamos en ese día, estábamos demasiado dummy y nos quisimos hacer el mail de toque. No habíamos hecho ni el primer programa y ya queríamos tener un mail. Y bueno, nos esperamos un poquito. Pero siempre se empieza así, ¿eh? Compras el .com y después ves la idea. Perfecto. Bueno, hablando de .com, si los oyentes que nos están escuchando sepan que tenemos nuestra página que es www.gearadio.com y que ahí pueden encontrar todos los episodios directamente como archivo de audio, o sea que se lo pueden bajar a su compu, escucharlos sin tener que pasar por YouTube, y también pueden abonarse a nuestro podcast que tenemos, que espero que vos, Schnur, estés abonado igual que Natalie. Pero obviamente, ¿no? Muy bien. Sabés que sos muy profesional como radio, pero no quiero irme de las ramas. Vos que estás hablando de religión con respecto a los insectos, sabés que a ver, en la creación se crea todo el mundo, se crea todas las criaturas, se crean todos los insectos, se crea todos los astros y demás, y después se crea el hombre. Sí. ¿Y por qué se lo crea el hombre último? Porque para que el hombre no tenga el ego, para que entienda que antes que él estuvieron todos. Claro. Bueno, no sé si le salió muy bien, porque esa justo esa parte. Y es una, ¿viste cuando te a ver, las cosas es evidente que el mundo está hecho de una manera para que uno sienta que es el centro del mundo, y ese es nuestro trabajo del día a día, creo. Sí, es verdad. Sí, darnos cuenta de dónde estamos realmente. Y ser conscientes, ¿no? De que en verdad no somos nada, somos insignificantes. Somos polvo. Hoy estás, mañana no estás. Ay, me deprimo, y todo sigue. No te deprimas, al contrario, entendé que hay algo más profundo, que te tiene que importar un carajo, quizás, todo. Es como, sí, perdón la palabra, pero como decir, salir del ego y salir de... Cuando uno sale del ego es cuando de repente empieza a encontrarse y a descubrir muchas cosas a su alrededor, porque uno deja de ver hacia uno y empieza a ver hacia afuera, y afuera es donde uno empieza a encontrar nuevos amigos, nuevas aventuras, nuevas experiencias, y ¿sabes qué? También uno no se enoja, el enojo viene del ego. Ah, eso es algo... Un poco hay que enojarse igual. ¿Cómo? Un poco hay que enojarse, no está mal. No hay que enojarse. El enojarse es una... el enojarse te estresa, el estresarte te hace mal y te daña tu salud. No hay que enojarse. Hay que entender... cuando uno tiene claridad, cuando uno ve las cosas con claridad, no se enoja porque entiende y lo acepta. Uh-huh. Pero pará, si otra persona de repente te hace daño, te juega como, te hace una jugarreta por atrico, ¿cómo no? O sea, claro, aparte con lo dami que está, no puede, hoy no puede más. Si alguien te hace algo por atriqui, y después podés seguir adelante sin renguear, está todo bien. Perfecto. Podés seguir adelante. Bien, entendemos. Entendemos el estoy imaginando dicha imagen, sí, la estoy viendo enfrente mío. Claro, la dame que está ahí. Che, chicos, tenía ganas de, ya que estamos, que la columna de Schnur tiene que ver siempre con religión y con cultura, y que Fede, de manera completamente decalada, o sea, o mal puesta, con toda la historia de su experiencia en el teatro, cuando en realidad tenía que mucho más que ver con la columna de cultura, justo antes de arrancar, porque está extremadamente dami. Quería preguntarte a vos, Natalie. Sí. Yo me acuerdo haber leído una nota en la que escribiste o la que participaste, no me acuerdo cuál de las dos, creo que yo estoy casi seguro que la escribiste, pero no quiero decir algo, una cosa por otra, sobre una experiencia que tuviste justamente con un, no sé qué era, algún tipo de algún tipo de espectáculo, sí, pero no era realmente, donde vos recibías unas instrucciones y tenías que ir siguiendo como un proceso, justamente como una experiencia a vivir, y no sé si estaba promocionado como si fuera un espectáculo, vos te podías anotar o escribirte o lo que fuera. Claro, gracias, Toti, qué hermoso esto que me leas, primero que todo. Y sí, es una nota que hice hace un tiempo, este año, hace unos meses. La experiencia se llama Perfil Bajo, es un, digamos, se promociona un poco como un teatro por WhatsApp, porque vos tenés que tener activo tu WhatsApp en ese momento. Te citan en un lugar, vos efectivamente te anotás por la página, que es perfilbajo.com, y te citan en un lugar, y ahí te van llegando mensajes. Y entonces es como que es un teatro, pero en lo urbano. O sea, ellos te van indicando cosas para mirar, como escenas para mirar, y te hacen interactuar con personas que vos no sabés si son actores contratados, si son personas que estaban ahí, vos los estás abordando re random, o cómo es, digamos, hay incógnitas que nunca te terminan de cerrar. Claro, y esto vos lo hiciste todo. Y tiene sí, un final. Sí, lo hice todo. Sí, tiene un final, tiene un pero objetivo. No se lo voy a quemar tampoco. ¿Es feliz? Final. Bueno, happy ending, hoy estamos con unos... es feliz, pero también puede conmoverte un poco, digamos, ¿no? Pero sí, no, mal no la pasas en ningún momento. Es si la apto mal, para es... cardíacos. Este re apto para cardíacos, sí, re. Perfecto. Se los re recomiendo, es divertido, o divertido para regalarle a alguien también, porque medio que te descolocas con todo lo que va pasando. Alguien valiente que se pueda reír de sí mismo, que pueda hacer un poco de monerías, digamos. Pero ¿se puede hacer de a dos? No, estamos de acuerdo que tenés que estar solo. Creo que tienen una propuesta como para grupos, no sé si de a dos, pero sí, lo pueden consultar en la web. A cargo está el señor Ezequiel Conde Araduc, no sé si lo conocen, si escuchan la radio. Sí, es la radio de La Metro, ¿o no? Claro, él es productor de La Metro y él es el que creó esta experiencia y es muy divertido. O sea, si lo conocen un poco a él, el perfil, se imaginarán que es divertida la propuesta. Me copó, y aparte tiene como, es bastante bastante opuesto a lo que acaba de contar Fede, donde a él le sacaron el celular. Esto es como que pasa mucho por las nuevas tecnologías, WhatsApp, conexión celular, y a la vez misterio. Y Fede, a vos te sacaron el celular, ¿no? Vos entrás, claro, vos llegás al encanto. Le encanta su historia y le encanta ser dami. Esto está muy fuerte. Me estoy sintiendo discriminado, estoy sintiendo lo que es el bullying por primera vez en mi vida. Pero yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo te sentiste con el bullying de tus dos amigos? Y por otro lado, ¿no puedes intentar hablar un poco más lejos del micrófono? pidiendo desde hace un año. No, le hace un bullying escondido, digamos. Sí. No, no, no, que se entienda. O sea, yo que estoy. O sea, uno está con auriculares y de repente está fuerte esto. Bien, a ver, ahora se escucha un poco más lejos, quizás. Bueno, ahí muy sí. Lejos. Ahí bueno, sí. Después de una hora de programa logramos que se aleje el micrófono. Pero no es necesario el bullying para no, eso. No, pero ahí no, para que está hablando y está muy lejos ahora. Bueno, no sé, bueno, ahí voy a hablar. Ahí está perfecto. Hermoso, dale, estás hermoso perfecto. Ahí. Claro, vos llegás y dejás tu celular y a cambio te dan otro producto. Ah, palalá, palalá. ¿Producto tecnológico? No, es un producto tecnológico. De acuerdo. O sea, a ver, podés verlo como tecnológico, pero no, realmente no lo es. ¿Pero te puede dar una pista o no? Nada. Y lo que pasa es que mi miedo es, te voy a explicar una cosa. Cuando yo fui, ustedes ahora ya saben, digamos, de que, o sea, saben alguito. Cuando yo fui, realmente no llegué totalmente sorpresa. Yo esperaba algo extremadamente diferente. Entonces, ¿pero porque no te informaste o porque está hecho para que vos no sepas? ¿Quién era tu compañero, el Chiti? Para mí está hecho para que vos no sepas. No, el Chiti no sé si hubiese sido una gran compañía para este... Con los palos hoy. El compañero fue Pablo Lerner, que es manager del Centro Lerner de Ojos. Perfecto. Ajá. Perfecto, hermoso. Que ya chivo, promocionado, ya chivo, se ha promocionado en Gorosen Almíbar, el Centro Lerner. Ah, ok. Entonces... Ya se ha promocionado y... Él salió sacado del local también, no. Del local, va, del teatro, digamos. Salió completamente sacado también. Es muy raro okay. Ese lugar. Es buenísimo porque nos da, casi ninguna abstracto. Información sí. Y hay que imaginarse que es la mejor obra del mundo. Pero Fede, déjame... Intuyo que va a estar por poco tiempo igual, porque está dentro de este festival, sí, tiene sí, pocas funciones, así que no creo que podamos ir a verlo. No estoy equivocado, déjame igual que lo puedo chequear ahora. Solamente cuatro funciones en todo el mes de noviembre. Ah, ¿ves? ¿Y cómo se te ocurrió ir a esa obra, Fede? Porque vos no sos un asiduo del teatro. Sí. Eso es correctísimo. A ver, yo no soy asiduo del teatro, sin embargo, como que el teatro es algo que me pinta, o sea, me divierte, sobre todo siendo una actividad que hago una vez cada 11 meses con toda la suerte. Bien. Es un poquito menos que una vez al año, ¿no? Claro, menos que una vez al año. Qué buena risa, es correcto. Estaba laburando en casa, digamos, como de costumbre, a pesar de que tuve una experiencia bastante interesante en un coworking space hace poco. Y me saltó, creo que en una página, se ve que esto desde mi punto de vista hay que decirle FITBA, si es un festival internacional de teatro. Me saltó como una publicidad, decidí hacerle clic, a lo que también me pasa poco. Todo fue como el destino que me llevó ahí. O por lo general no le hago clic a las publicidades y de hecho navego con un bloqueador de publicidades. Y me pintó porque, como que decía, me pintó la palabra nomofobia y leer de qué, o sea, qué significaba esa palabra, y dije, uy, como que es algo loco, ni siquiera sabía que esto existía, pinta ir. Y bueno, y me mandé, o sea, fue realmente todo el destino así lo quiso. ¡Qué bien! ¿Y pinta ir con amigo o puede ser con tu novia? Bien, no vayas con novia, no sirve ir con novia. No sirve. Ni novia ni novio, ni novia ni novio, ¿no? No sirve. Claro. No sirve. Será, ¿no? Porque se habla todo de, claro, no, yo supongo que como se habla tanto de la adicción celular o cosas así, por ahí después se te vienen planteos de no me arruinas, claro. Y te me clavaste el bicho. Te arruina la pareja, ¿no? Mejor no vayan. Desde mi punto de vista es mejor ir solo, pero claramente tampoco pinta ir solo, ¿no? Porque es medio raro, con lo cual es válido ir con un solo amigo, solo con uno. Bien. No con un grupo, solo con uno. ¿Y vos si recomendás? Es de ojos, sería largos, mejor ir, mejor. ¿Sería mejor ir con un amigo solo, mejor más que vos solo? Yo insisto que es mejor ir solo. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tener ganas de hacer ese, porque en realidad ir ahí no, más allá de... Ojo con lo que decís, ¿eh? No, lo que quiero decir es que ir al teatro, más allá de la obra en sí, que no sé, debe durar entre 1:20 y 1:40, una cosa así. Es todo un programa el hecho de ir, hacer la cola, entrar, salir. Entonces, como que sacando la parte que estás dentro de la sala, también pinta ir con alguien, ¿no? Entonces, claro. Y yo quiero hacerte una pregunta. Pero... ¿Vos estás parado? O sea, vos quiero vos dar un diagnóstico. Podés pararte, podés sentarte, eso queda a tu criterio. Bien. ¿Puedes acostarte? Si te pinta, creo que puedes acostarte, sí. Yo quiero decirte, Dogi, que creo que deberías ir más seguido al teatro o a aceptar más estos envíos del destino porque te ha dejado con una energía descomunal, con un entusiasmo por la vida, con un gran volumen. Así que, con un gran volumen. Así que date estos gustos más seguido, mijo. Te agradezco mucho, me voy a dar estos gustos más seguido. Voy a empezar a incursionar más en el rubro del teatro. Este es un teatro, entiendo yo, como una obra independiente, ¿no? Ahí vos me sabrás decir mejor, pero claramente es como, porque era aparte. Sí, seguramente, ¿no? Y es algo bastante extraño por lo que contás, así que estuvo buena esta experiencia, pero podés hacer esta que yo hice, pienso que te va a gustar. Puede que me anime. Fede, ¿alguna vez hiciste teatro? No, nunca hice teatro. De hecho, yo, la palabra no es evadir. Uh-huh. Impuestos. Más nunca tuve un interés por el mundo artístico, siempre fue más por el mundo deporte, es decir, mis actividades fuera de lo profesional, social, de salir con amigos, siempre fue relativo al deporte y nunca relativo al arte. ¿Qué equipo de fútbol? No, bueno, yo soy de Argentinos, pero sí, cambié de club. Federico es uno de los pocos argentinos que, siendo fanático del fútbol, entendiendo la pasión por el fútbol y nada, entendiendo como de una persona que sabe de fútbol, él en un momento de su vida cambia de equipo. ¿De cuál? Sí, era de Boca. ¿Cuál? Era de Boca y pasó a ser de Argentinos. Refuto esa frase bastante típica de una persona que dice que puede cambiar de mujer, puede cambiar de casa, pero no puede cambiar de club de fútbol. No, eso es un error. De club de fútbol se puede cambiar y yo he cambiado. Y realmente no. Hoy el discurso sale bien porque estás Dami. Entonces, como estás Dami, claro, el chabón no necesita justificar nada, ¿entendés? Sí, estoy de acuerdo. Pero fuera de eso, yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque ¿quién te obliga a quedarte toda tu vida con un equipo de fútbol? La verdad que estar de Boca y hacer Teyubá, que Teyubá es el retorno a su esencia es quiero ser de Argentino Junior, y bueno, sé feliz. No, está claro que lo ha hecho con mucha fuerza de voluntad y sobre todo que se ha bancado su decisión, ¿no? La pregunta que yo tengo, que es un poco una pregunta anexa, Fede, que es importantísima, es así como se puede cambiar de equipo, ¿se puede ser de dos al mismo tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que ya ahí entra. ¿Quién es del Barça? Pero vos podés decir que sos de dos al mismo tiempo, pero hay uno que le tenés muchísimo más cariño que al otro. Sí, bueno, pero eso es lo que yo digo. Siempre es así. Entonces, al final de cuentas, sos de uno. No, bueno, pero sos de dos, pero bueno. No hay límites para nada, ya está, soy de todos los equipos, depende de Pero ¿por qué se necesitan límites, Nat? ¿Por qué necesitamos límites? No, Natalia se quiere enojar y quiere ser de Boca, básicamente. Exacto. Hoy está así. Pero para ser de Boca está bueno, porque hay muy buena hinchada. Ser de Argentino Junior no conozco. Perdón, no conozco. Te explico justo, y me parece que acá ya después tendremos que ir cerrando, porque está muy extendido el programa, pero cuando el señor habla de la esencia, fíjate que no es que yo estoy en mi casa siendo hincha de Boca y pongo un partido argentino, o de repente de un momento para otro digo, uy, ahora soy de Argentinos. No, para nada. Fíjate, yo decido ir a la cancha de Argentinos por motu propio en solitario porque estaba aburrido en mi casa y dije voy a ir a la cancha de Argentinos. Me gustó mucho ese ambiente familiar y amiguero que hay en la cancha de Argentinos, donde la gente saluda con un abrazo al llegar, y no solo me hago hincha de Argentinos, sino que además subo la apuesta y soy socio del club desde hace ya 6 o 7 años. Qué linda historia de conversión, ¿no? Porque realmente estamos hablando en un país donde el fútbol se vive como religión. Federico se está convirtiendo a Argentinos Juniors, haciéndose socio del club y dejándose llevar por una pasión que lo invade, ¿no? Que me parece una historia hermosa. Ese día, ¿estabas Daimo o estaba Fede? No, no era Daimo. Déjame de estar Daimo. Dami. Es un tercer personaje. Y ese día creo que estaba Dami. Estaba fuerte. Porque para tener arranques así, tipo, voy a la cancha argentinos, es que está Dami, básicamente. Pero al mismo tiempo con una templanza mental. Porque dice que tiene arranque, pero está decidido. Dami es un personaje extremadamente lúcido y impulsivo a la vez. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos a ir dejando, bueno, también historia, ¿eh? Vamos a dejarle a las oyentes que ir descubriendo a Dami, ¿no? Porque obviamente ellos no lo ven tan seguido. Bueno, chicos, yo creo que fue un programa súper divertido. Nos la pasamos bien, nos la pasamos genial. Pero ya te la idea, ¿no? ¿No? Porque sí, obviamente. Espero que el programa se está eternizando. ¡Viva México! Sí, sí, no le preguntamos nada cómo fue su experiencia con el temblor. Me olvidé. Yo también. No, pero yo también. Podía tirar medio abajo. Ahí. Claro, capaz que la tiraba abajo. Y... Por ahí. Y bueno, había que mantener la alegría. Pero es parte de la vida. Y fue así porque tenía que ser así, ¿no? Claro. Bueno, yo le. Les propongo que vayamos terminando. Yo les mando un saludo a todos nuestros oyentes y un saludo a todos los presentes aquí en este gran programa de radio. Les mando un beso a todos y les deseo un muy buen fin de semana. Hermoso fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Chau, chicos. Chau, chau. Chau, Dami.